Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en Friends 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajo. Y bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con las raíces. Hoy estamos en un horario un poquito más reducido, pero ya de entrada les anticipamos que como se acerca un espectáculo muy interesante en la zona, el 29 de septiembre, exactamente 21:30, en el Teatro del Viejo Concejo, para los que son de la zona, los que están escuchando la radio y que son de San Fernando, San Isidro, Zona Norte, el Teatro del Viejo Concejo queda acá muy cerquita en San Isidro, el 9 de julio 512, y allí se va a estar presentando Adrián Coplis Hernández, que es a quien tenemos aquí en el estudio como invitado en el día de hoy de Encuentro con las Raíces. Bienvenido. Hola, ¿cómo andás, Pablito? Un gusto estar acá. Bueno, Adrián, contanos un poquito de vos, porque bueno, hace bastante estás viviendo por aquí, por Zona Norte. Sí. Pero sos de Encina. Contanos sí. un poco de tu pueblo y cómo llegaste acá también. Vivía en Encina hasta los 22 años. Yo allá hacía el tambo con mi padre. Y bueno, y trabajaba de a caballo, hacía tareas rurales. Desde siempre, desde pequeño, mi papá me mandaba a aprender guitarra. Y bueno, y yo incursionaba con algunos pasos allá, cantaba en algún boliche, viste. Me paraba en una silla, ponía muy chico, yo 10 años. ¿Había muchos cantores ahí por Encina o poquitos? No, no, había. Calculá que en la zona, por ejemplo, eso es partido de Lincoln. Y bueno, ahí te acerca Junín. Sí, hay muchos artistas. Bueno, y ahí empecé y después vine para Buenos Aires. Había fallecido papá, nos vinimos para Buenos Aires. Y acá es como que afiancé más el camino este de la música. Empecé a interesarme más y empecé a cantar en más lugares. Dicho sea de paso, en el año 97 gano el Precosquín de Capital. En masculino gané yo y en femenino ganó Tamara Castro. Y bueno, de ahí ya arranca un camino bastante, como quien dice, sincero. ¿Con la música? Sí, claro. Después, bueno, con el correr de los años, en el año ya 2002, grabo un primer CD que fue en vivo, que llamó Penando anda mi pago. Después, en el año 2005, presento Corazón de Tierra, que fue un trabajo ya un poquito más de estudio. En el 2010-2011 presento De Mis Manos en el N de Ateneo. Y bueno, y ahora saqué un disco que se llama Caserito, que tiene, es solo de bandoneón y guitarra, que muestra un poco las cómo se toca allá en los pueblos, ¿no? Que así un que disco bueno. Bien. Y en este disco Caserito, como en el anterior De Mis Manos, hay varias composiciones tuyas. Sí, en este Caserito no tanto, en De Mis Manos claro. Todos. Pero sí. De todas maneras, te cuento, Pablo, estoy por grabar un disco nuevo con la producción de Jorge Giuliano, que ya lo conoces. Y bueno, y voy a tener invitados también como Daniel Massa, la Moni Abrán, el Moni Sarralde. Muchos de los que estuvieron también cuando fue la presentación de Mis Manos. Claro, Franco Luciani, sí, muchos de ellos. Que así que bueno, esperando empezar a grabar ese disco. Pero con mucha ansiedad por esto que vos comentabas al comienzo del sábado 29. Porque vos sabés que es un espectáculo que cuento historias de allá de mi pueblo. Historias de pueblo. Claro, historias de pueblo. Y entonces, en esta ocasión voy a tener una pequeña participación. Voy a actuar, como quien dice, una parte porque voy a trabajar, claro. Voy a trabajar con una actriz, Adriana Castro, que fuera en su momento, algunos la deben conocer, la novia Rodolfo Eván. Y ha trabajado mucho tiempo con Franchella, con Darín. Que así que bueno, muy contento con esta puesta en escena, porque aparte de las canciones que tratan de todas estas historias de campo, va a haber un poeta, que Hugo Pardo, que es el que va a dar como el prólogo antes de que yo cante, ¿no? Que así que bueno, muy interesante a la visión del público. El público. ¿Te parece si escuchamos uno de los temas? ¿Vas a estar anticipando algunos de estos temas en el espectáculo? Sí. Por ejemplo, acá hay tres temas que son del espectáculo. Mi carro viejo, por mi ejemplo. Después viejo. Nos contás la historia del carro viejo. Me imagino que va a ser una historia bien de pasteo. Bien de exactamente, cine. Sí. En una varilla ruedan tus ruedas y el aire no se queda. Suelto las riendas, mi carro no se entrega. Traque, traque, traqueteo en mi carro, voy pa'l pueblo. Traque, traque, traqueteo en mi carro, voy pa'l pueblo. Traque, traque, traqueteo en mi carro, voy pa'l pueblo. Traque, traque, traqueteo en mi carro, llego al pueblo. Mi carro viejo, composición tuya, además sí, de la interpretación. Y bueno, contanos un poco del carro viejo, ¿qué era? Bueno, yo junto con mi padre y mis hermanos vivíamos a 5 leguas del pueblo. Entonces, vos sabés que una legua equivale a 5 kilómetros, serían 25 kilómetros. Y bueno, en esa época usábamos un carro para ir. Y bueno, y en ese trayecto uno silbaba, contaba cosas. Y teníamos un caballo que se llamaba Caramelo, porque era del color del... ¿Te acordás del Caramelo Media Hora? Sí, claro. Era un zaino oscuro, que así que era... Por eso lo nombro a Caramelo acá en este Caramelo. Sí, sí. En este disco. Otra de las canciones que has compuesto es Campesino. Campesino. Campesino es... mi padre me contaba, por ejemplo, de mi abuelo, que antes se araba de a pie, con un arado mancera y con una yunta de caballos. Entonces, de toda esa historia que me contó mi padre, yo soy un poco exagerado en imaginación también, y compuse este aire de milonga que se llama Campesino, que relata un poco desde que el hombre despierta, que va al corral a buscar a su caballo y bueno, y que se manda rumbo a la cosecha. ¿Les parece si escuchamos toda esa imaginación que has puesto en una historia real? Campesino, se va perdiendo la luna para darle paso al sol. Enderezo pa'l corral, silbando medio bajito. Se arrima un cusco al andar, pa' espantar la soledad. Reflejo en el lomo, le saca el frío de a poco. En la claridad serena, ensilla al atrevido. De a tiro lleva a la ruana, pa' que hagan yunta en la arada. Carga el peso de su rancho en sus ojos, de esperanza tamborea el corazón. No se queja del destino, muere sembrando la vida. Campesino, campesino. Su sangre al camino, pitando al viento su chala, sombrero de ala quebrada, rumbiando pa' la cosecha. En un rezo con el cielo le pidió que sea buena. Thank you. tren de carga, como adornando el paisaje, parecía en la llanura un potro en la polvadera. En la visita que espera, andando el surco en la tierra. Carga el peso de su rancho, en sus ojos de esperanza tamborea. El corazón no se queja del destino. Muere sembrando la vida, campesino, campesino, campesino, campesino, campesino. Campesino, entonces, un aire de milonga bastante sentido. Tanto en la musicalización como en los ritmos, has buscado cosas bien de la provincia de Buenos Aires. Sí, bien de la llanura. Por eso busqué un bandoneón, que un amigo mío, Juan Sena, y bueno, ahí hicimos este trabajo juntos, sencillito, por eso se llama Caserito. Jorge Giuliano ha producido tu anterior disco. Sí. Estabas contando que también el trabajo que estás preparando. Sí. Va a estar trabajando. Me imagino que tener una persona como Jorge debe significar. Y sí, es como jugar con Messi, ¿no? Claro. Sí, vos sabés que Jorge, bueno, hay una amistad tremenda. Y bueno, estamos tratando de producir el nuevo disco. Que se va a llamar Coplis. Nomás. Y también van a haber todos temas míos. Y bueno, va a haber invitados, como dijimos antes, que intervinieron de mis manos, más algunos agregados más, como el Muñoz Arralde, puede ser que venga Pedro Aznar, vamos a ver. Ah, interesante. Sí. Jorge Giuliano, comentamos que fue guitarrista durante mucho tiempo en los últimos años de Mercedes Sosa y actualmente es el director musical del grupo de Teresa Parodi. Exactamente. Con el hijo, el hijo de Teresa. Son los dos que están siempre ahí arreglando. Sí. Coplis, hace poquito has tenido en el Teatro del Viejo Mercado un ciclo. Sí. ¿Lo vas a repetir? Lo repito el jueves 11 de octubre en el Viejo Mercado, que la voy a tener invitada seguramente a la Yamila Cafrune. Después el sábado 3, que ya lo tengo confirmado, y de invitado a Claudio Sosa y posiblemente Carnota. Es un lugar muy lindo, muy, muy cálido, como hablábamos fuera de aire, donde te cuidan a los artistas. Que así que es muy lindo tocar ahí. ¿Te parece, Coplis, si escuchamos otro de los temitas que estás adelantando? ¿Querés presentarlo? Dale, Juan y Ramón se llama, y es una historia real. Allá en las casas, en el campo, un día yo llegaba a recorrer. En general, el campo se recorre a las 3 de la tarde, que es cuando vos... No sé si sabés que separás la vaca del ternero. Vos al ternero lo tenés que dejar encerrado y la vaca la largás al campo para que pastoree y en la mañana te dé leche, ¿no? Ah, mirá. Entonces eso se llama apartar en el campo. Apartar. Claro. Y una vez que apartás, vos venís recorriendo los campos, por si cortó un alambrado, por si hay algún animal caído, siempre llevas arriba el caballo un curavichera. Y bueno, cuando llegaba una de esas tardes a las casas mías, abro la tranquera y la veo a una tía mía, de más de 60 años, que estaba con un vestidito muy gastado y de alpargatas, y con una carterita. Y le digo, ¿qué haces, tía, ahí? Y me dice, nada, nada, nene, estoy acá parada nomás. Y bueno, cuando yo voy hasta el caballo, mi caballo gira la cabeza. Y cuando un caballo gira la cabeza, vos no sabés que el caballo ve 10 veces más grande. Entonces, miro el camino y venía una polvadera. Y venía un hombre en un zaino. Se ve que venía a tomar unos mates con ella. Como te dije anteriormente, mi imaginación fue más allá y compuse Juan y Ramón como una historia de amor. Ese amor que palpita y el corazón esperando al llegar la tardecita. Trajo leñita del monte porque ya vino el invierno. Prende el fueguito en su rancho, silba alejando a los perros. Un vinito es compañero para templar los latidos, y en una olla de barro un guiso va preparando. Sale a mirar el camino, es hora que a la distancia venga el Ramón en su zaino, rumbeando para la casa. Espera como si fuera aquella noche el futuro. Se pinta y arregla el pelo sintiendo amor en su arrullo. Se hizo mía la llegada del Ramón entre sus brazos, cuando los hombros de Juana con su poncho la abrigaba. Allá afuera, el calorcito está dentro. Ya no hay dudas ni hay esperas, y los dos están contentos. Así la historia se teje con los hilos del encuentro. Juana que mira y que siente que todo parece un sueño, cuando los brazos se extiende al Ramón que está sonriendo. Tiembla la Juana soñando por ese amor que palpita, y el corazón desbordando al llegar la nochecita. Muy bien, una historia de amor, entonces, inspirada en ese encuentro. Sí. Juana y Ramón, entonces, que va a ser uno de los que vas a estar presentando en el Teatro del Viejo Mercado. Sí, es una de las puestas de escena que va a haber ahí en el teatro, que uh-huh. voy a trabajar con la actriz esta Adriana Castro. Uh-huh. ¿Qué significa contar estas historias, y qué significa Encina, Pasteur para vos, Coplie? Bueno, para mí significa todo. Calculá que ahí viví mi infancia y mi adolescencia, y lo más lindo de mi vida lo viví ahí. Tal es así que siempre como quedan guardados esos aromas, uh-huh. esos colores, esa vida. Así que bueno, contento de poder hacer este espectáculo y contar lo que me pasa a mí en uh-huh. Historias de Pueblo. Todas estas cosas del campo, todas estas historias de pueblo justamente, uh-huh. las vamos a poder disfrutar entonces el 29 de septiembre, esto es sábado. Uh-huh. Sábado. 21:30, Teatro del Viejo Concejo. 9 de julio, 512, San Isidro. Exactamente. ¿No se copie algo más que quieras agregar? ¿O por qué la gente no puede faltar? Vamos a convencerla. ¿Por qué tienen que ir sí o sí? Y no puede faltar porque va a haber algo distinto. No es solo que, como otro show, que me planto arriba en un escenario y toco con mi banda. No, acá va a haber actuación, va a haber un poeta que va a narrar como dando un prólogo de lo que voy a cantar. Que así que es interesante. Va a haber imágenes también uh-huh. con estas historias de pueblo. Que así que bueno, es un espectáculo, a mi punto de vista, muy interesante. Muy interesante. Sábado 29 de septiembre, 21:30, Historias de Pueblo, Coplis Hernández. Coplis, muchas gracias. No, gracias, Pablo. Por haber venido. Nos vamos con una chapita, si Dale. Puede ser. Y podemos escuchar, si querés, el número 13, Perfume de Carnaval. Perfume de Carnaval. Esta es una samba que no es tuya. Es de Peteco. ¿Por qué elegiste Perfume de Carnaval? Y también. ¿Te llevaba alguna imagen del pueblo? Claro, claro. Sí, sí, te lleva allá. Calcula que la letra, lo que dice, se trata de un amor de pueblo. Bueno, Coplis, muchas gracias. Gracias a vos, hermano. Un abrazo.